La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día martes 28 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México. Nuestra cita bíblica está en el libro de Juan capítulo 10, versículo número 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, versículo 9 al 11. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, verso 12. Estudiando dentro de estos devocionales de la bendita palabra de Dios, cómo el tiempo es una creación de Dios que sale del interior de Dios y es el devenir de nuestra vida. En él están preparadas todas las cosas que hacemos. La palabra hebrea para tiempo, agit, indica un punto central, el movimiento o rotación de los tiempos y las estaciones alrededor de este punto central. Este punto central es Jesucristo y nosotros nos movemos en derredor de Él. Estas porciones nos ayudan a entender cómo en medio de este tiempo nuestro Señor Jesucristo es nuestro buen pastor, el buen pastor que es la puerta de las ovejas. El que entra por él se vuelve salvo, es salvo, se convierte en aquel que se salva, porque no es la religión, recuerde, es Cristo el que salva. Y entonces no solamente encuentra salvación, sino que puede entrar y salir y encontrar pastos. Estos pastos representan aquel tiempo en el cual Dios le bendice a usted, los tiempos donde Dios le da a usted bendiciones, pero también los otros pastos que producen la crucifixión de la naturaleza interna. El salmista, a través de esta porción, y que realmente fue Moisés el que le escribió, pide a Dios: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Luego debemos ser sabios en ocupar nuestro tiempo, porque hay tiempo para todo, como acabamos de leer, tiempo para morir, tiempo para vivir, tiempo para vivir, tiempo para morir. Eclesiastés 3:2 dice: tiempo para nacer y tiempo para morir. Así que cuando uno estudia estas porciones en el libro de Eclesiastés, uno entiende que hay un equilibrio de vida y un equilibrio también de la muerte. Tiempo para nacer, para la vida, y tiempo para morir, la muerte. El Creador, el Señor Jesucristo, es el dueño de la vida y de la muerte. No tenemos nada que ver con nuestro nacimiento y tampoco sabremos o escogeremos en un sentido que la rueda de nuestra vida se detenga. Estamos aquí en la tierra viajando sobre una rueda temporal del tiempo. Sin embargo, muchos de nosotros somos tan torpes como si nunca fuéramos a morir. Actuamos como si fuéramos a vivir para siempre. La verdad es que no sabemos cuándo dirá Dios que es suficiente el tiempo para que se detenga el tiempo para nosotros. Sin embargo, debemos ser sabios. Y no estoy deseando que se muera, sino que traiga a su corazón sabiduría para que valore su tiempo. Así que debo balancear estas básculas, por decirlo así, personales, porque experimentamos el nacimiento, pero también experimentaremos la muerte. Debemos ser sabios. Y este principio se aplica, por supuesto, a nuestra vida física y natural. También obra de la misma manera en este ámbito espiritual en el que vivimos, porque siempre hay un equilibrio en Dios para la vida y para la muerte. Cuando experimentamos vida, la vida de resurrección del Cristo, Nos sentimos felices, pensamos que nunca tendremos que regresar a más crucifixión. Sin embargo, este hombre carnal, por lo menos uno se acostumbra a pensar así o quiere vivir así, pero no es otra cosa más que ignorancia pura. Sin embargo, cuando caminamos con Dios sabemos mejor. Y una vez que sabemos que Dios siempre balancea nuestras básculas, por decirlo así, dejamos de desmoronarnos emocionalmente cuando Él nos pone del lado de la balanza de la muerte. Amanecemos sabiendo que simplemente pareciera que el sol no ha salido, pareciera que el profesor llamado la muerte viene a ayudarnos, porque Dios es tan justo que nos trae este lado de muerte, donde usted no se siente bien, donde usted no tiene lo que quisiera tener, donde no hay suficiente dinero para lo que usted necesita, y uno, por decirlo así, va del lado de la balanza de la muerte, donde hay que entregar aquello de lo cual Dios nos pide, donde nos pide tener humildad en medio de la arrogancia, donde nos pide perdonar cuando nosotros no hemos tenido culpa, por decirlo así, este lado de la crucifixión que representa su muerte. Y por decirlo así, como la palabra de Dios nos enseñó, Él es el pastor y entonces puede sacarnos a los pastos de afuera, pastos que representan los momentos de la crucifixión interna, el negarse a sí mismo, el tomar su cruz, y sin embargo, en medio de todo ello, el tiempo se está moviendo en derredor de Él. No debe olvidarse que Dios es el dueño de la báscula y el Señor de las balanzas, de modo que simplemente aquello que es correcto, vamos a tener que vivirlo, nos guste o no, del lado de la vida o del lado de la muerte. Así que es importante que aprendamos este principio a fin que sepamos cómo portarnos cuando despertamos esa mañana y descubrimos que espiritualmente estamos en el lado de la muerte. Así que pudiera ser que un día antes fuimos a dormirnos en los pastos internos, en los pastos de exaltación, donde Dios nos da todo, nos concede todo, todo está saliendo correctamente. Sin embargo, por decirlo así, los ángeles nos llevan en esa noche a los pastos de afuera para que podamos encontrar una vez más la cruz y entonces podamos negar nuestra naturaleza carnal, crucificarla, entregarla a Cristo. Y entonces podemos ver que, aunque no está fluyendo la vida de Dios y nos sentimos miserables por dentro, y aún los poderes de las tinieblas se levantan, susurran en nuestros oídos el mismo diablo diciendo: has perdido el tiempo, no vale la pena ser cristiano, no vale la pena conocer de Dios, hemos pecado, has hecho cosas incorrectas. Entonces debemos encontrar que aún en ese tiempo Dios es el dueño y el Señor y todo está girando en derredor suyo, de manera que entonces podamos crecer, caminar con Dios e ir a la casa donde Él nos ofrece, no solo los cielos, no solo los cielos donde Él nos espera, pero la palabra de Dios enseña que aparte de que habrá unos nuevos cielos que Dios recreará, porque estos pasarán, una nueva tierra que Dios recreará, porque esta está tan contaminada que Dios tendrá que destruirla y volverla a recrear para que haya gente que viva. No solo eso, sino que tiene una casa donde Él vive, la casa donde Él mismo mora, llamada la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y digo nueva porque esta en la que se vive hoy en día en la tierra es una tierra por la cual la gente se pelea, la muerte está ahí, pero Dios recreará esta tierra, recreará estos cielos y también recreará su ciudad, la nueva Jerusalén donde Él vivirá. Y es ahí donde nos quiere llevar, donde debemos entender que aun cuando espiritualmente nos sintamos muertos, entonces nunca, nunca nos va a dejar morir. Así que aunque el diablo le diga, nunca vas a vivir de nuevo, levántese en fe, porque un cristiano sincero, una persona que abraza a Cristo y tiene ahora el entendimiento en este desarrollo espiritual, tendrá que poner en práctica en su desarrollo moral el lado de la crucifixión en medio de su fúnebre vida. Uno debe cantar, uno debe alabar a Dios y después entonces entenderá que estará listo para cuando Dios le ayude a vencer en este lado de tinieblas, de engaño, donde el diablo está, pero donde Él mismo, donde Cristo mismo nos protege, donde el tiempo se mueve en derredor de Él, Y aun cuando el enemigo nos grite, le tiene tanto miedo a la verdad, porque la verdad nos hará libres. Así que cuando huimos de las tinieblas trayendo la espada de la verdad en contra del diablo, entonces nuestra ignorancia nos liberará, y solo porque aprenderemos a decir que en medio de la muerte también hay vida en Cristo Jesús. Él nunca nos ha desamparado, nunca nos perderá, siempre estará con nosotros en medio de esta carrera por el premio que es Él. Así que Dios es el dueño y Señor del balance. Nunca nos va a dejar de un lado solamente, sino que nos llevará a los dos para volvernos agradecidos. No sé dónde esté su balance en este día. Tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de vivir, tiempo de morir. Pero donde esté, glorifique a Dios, exalte su nombre, acérquese a Dios, porque Él es el dueño del tiempo y todo gira en derredor de Él. Que Dios le bendiga y le ayude a vencer el mal en su vida.